69. Los potentes motores RTF-731 del Hawker 731 atronaron, y el jet despegó impulsado por una fuerza increíble. Desde la ventanilla, el aeródromo de Le Bourget se veía cada vez más pequeño. «Huyó de mi país», pensó Sophie con el cuerpo pegado al asiento de cuero. Hasta ese momento había creído que, de alguna manera, podría justificar su juego del gato y el ratón con Fache ante el Ministerio de Defensa. Intentaba proteger a un hombre inocente. Intentaba cumplir las últimas voluntades de mi abuelo. Pero Sophie se daba cuenta de que aquella puerta acababa de cerrarse. Se iba del país, indocumentada, en compañía de un huido de la justicia, y con un rehén. Si lo que se llamaba límite de lo razonable había existido alguna vez, acababa de traspasarlo. Y casi a la velocidad del sonido. Sophie iba sentada, junto a Landon y Teabin, en la parte delantera de la cabina de pasajeros del jet ejecutivo de diseño exclusivo, según rezaba el medallón de oro pegado a la puerta de la cabina del piloto. Sus lujosos asientos reclinables estaban anclados sobre unos raíles, y podían cambiarse de posición y distribuirse en torno a una mesa, formando un pequeño centro de reuniones. Con todo, aquel elegante decorado no lograba disimular la nada elegante situación que tenía lugar en la cola del avión donde, en una zona de asientos separada, junto a los servicios, Remy, el mayordomo de Teabin, iba sentado, pistola en mano, cumpliendo a regañadientes las órdenes de su señor, que le había pedido que vigilara al monje ensangrentado que tenía a sus pies, hecho un ovillo en el suelo. «Antes de concentrarnos en la clave», dijo Teabin, «si me lo permitís, me gustaría deciros algo». Parecía incómodo, como un padre a punto de darles una charla a sus hijos sobre cómo vienen los niños al mundo. «Amigos míos, sé que en este viaje no soy más que un invitado, y me siento honrado por ello. Sin embargo, habiendo pasado toda la vida en busca del Grial, creo que es mi deber advertiros de que estáis a punto de internaros en un camino que no tiene marcha atrás, por más peligros que encontréis en él». Miró a Sophie. «Señorita Neveu, su abuelo le ha entregado este críptex con la esperanza de que mantuviera vivo el secreto del Santo Grial». «Sí. Y, lógicamente, usted se sentirá comprometida a seguir ese camino, le lleve a donde le lleve». Sophie asintió, aunque también notaba que una segunda motivación le quemaba por dentro. «La verdad sobre mi familia. A pesar de que Landon estaba seguro de que la clave no tenía nada que ver con su pasado, Sophie no dejaba de sentir que en aquel misterio había entrelazado algo profundamente personal, como si ese cilindro, fabricado por las manos de su abuelo, intentara hablar con ella, poner el punto final al vacío que la había rodeado durante todos aquellos años. «Su abuelo, y otras tres personas, han muerto esta noche», prosiguió Teabin, «y lo han hecho para impedir que la iglesia se hiciera con esta clave. Esta noche, el Opus Dei ha estado a punto de lograrlo. Supongo que es consciente de que esto la coloca en una posición de excepcional responsabilidad. Le han entregado un testigo que es como una antorcha. Una llama de 2000 años de antigüedad que no podemos permitir que se apague. Esta antorcha no puede caer en malas manos». Hizo una pausa, y posó la mirada en la caja de madera. «Me doy cuenta de que, en este asunto, no ha tenido usted elección, señorita Neveu. Pero teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, o asume plenamente su responsabilidad, o deberá delegarla en otra persona. Mi abuelo me ha entregado el críptex a mí. Estoy segura de que me creía capaz de hacer frente a esa responsabilidad». Teabin pareció alegrarse al oír aquellas palabras, aunque aún no estaba convencido del todo. «Muy bien. Una fuerte determinación es imprescindible. Sin embargo, me pregunto si entiende que descifrar correctamente esta clave no hará sino plantearle un reto mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Querida, imagine por un momento que de pronto tiene en sus manos un mapa que le revela dónde se encuentra el Santo Grial. A partir de entonces, Estará usted en posesión de una verdad capaz de alterar el rumbo de la historia para siempre. Será usted la custodia de una verdad que el hombre lleva siglos buscando. El individuo que lo logre será objeto de la veneración de muchos, y del desprecio de muchos otros. La cuestión es, si va a tener usted la suficiente fuerza para llevar a cabo semejante misión. Sophie se quedó unos instantes en silencio. No estoy segura de si es una decisión que me corresponda a mí tomar. Teavin arqueó las cejas. Ah, no. Si no le corresponde a quien está en posesión de la clave, ya me dirá a quién. A la hermandad que ha logrado mantener el secreto durante tanto tiempo. Al priorato. Teavin se mostraba escéptico. Ya me dirá cómo. ¿La hermandad ha sido destruida esta noche? Descabezada, como también ha dicho. Nunca sabremos si han sido objeto de escuchas o si tenían a algún espía infiltrado, pero el caso es que alguien tuvo acceso a la organización y desveló la identidad de los cuatro miembros principales. Yo, en este momento, no me fiaría de nadie que dijera pertenecer a la hermandad. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Landon. Robert, sabes tan bien como yo que si el priorato ha protegido la verdad durante todos estos años no ha sido para dejar que acumulara polvo eternamente. Han estado esperando a que llegara el momento propicio para revelar su secreto al mundo. El momento en que la humanidad estuviera preparada para asumirlo. ¿Y crees que ese momento ha llegado? Estoy convencido. No puede ser más evidente. Todas las señales históricas así lo sugieren. Y si el priorato no tenía la intención de dar a conocer su verdad, ¿por qué ha atacado la iglesia precisamente ahora? El monje todavía no nos ha revelado sus intenciones, observó Sophie. Las intenciones del monje son las de la iglesia, rebatió Teavin. Lo que quieren es destruir unos documentos que ponen al descubierto el gran engaño. Y esta noche la iglesia ha estado más cerca que nunca de lograrlo. Y el priorato ha depositado en usted su confianza, señorita Neveu. No hay duda de que la misión de salvar el Santo Grial implica cumplir la voluntad final de la hermandad, que pasa por dar a conocer la verdad al mundo. Langdon intervino. Lig, pedirle a Sophie que tome una decisión como esa es poner sobre sus hombros una carga enorme, teniendo en cuenta que hace apenas una hora que conoce la existencia de los documentos del Sangre Real. Teavin suspiró. Si siente que la estoy presionando, acepte mis disculpas, señorita Neveu. No niego que siempre he creído que estos documentos debían ser del dominio público, pero esa es una decisión que le corresponde tomar a usted. Lo único que le digo es que es importante que empiece a pensar en lo que va a suceder si logramos descifrar la clave. Caballeros, dijo Sophie con voz firme, citó sus palabras. No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Quiero creer que el Grial me ha encontrado por algún motivo, así que cuando llegue el momento sabré lo que debo hacer. Los dos la miraron, desconcertados. Bueno, añadió señalando la caja de madera. Pasemos entonces al otro tema. 70. En medio de la sala del Chateau Billete, el teniente Collett contemplaba abatido las brasas de la chimenea. El capitán Fache acababa de llegar y ahora se encontraba en la habitación contigua. Gritando órdenes por teléfono, tratando de coordinar el intento fallido de localizar el Ranger Robert desaparecido. A estas alturas, puede estar en cualquier parte, pensó Collett. Había desobedecido las órdenes directas de su superior, y había dejado escapar a Landon por segunda vez. Pero al menos la policía científica había localizado un impacto de bala en el suelo. Lo que, a falta de otra cosa, corroboraba su justificación para haber entrado en la casa. Con todo, Fache estaba de muy mal humor, y a él no se le escapaba que, cuando las cosas se calmaran un poco, habría represalias. Por desgracia, las pistas que estaban acumulando no parecían arrojar luz sobre lo que había sucedido ni sobre las personas implicadas. quien había alquilado el Audi negro que estaba aparcado junto a la verja, lo había hecho con un nombre y un número de tarjeta de crédito falsos. Y las huellas que habían encontrado no figuraban en la base de datos de la Interpol. Un agente entró en la sala a toda prisa. «¿Dónde está el capitán Fache?» Collette apenas apartó la vista de la chimenea. «Está hablando por teléfono». «Ya no», exclamó Fache irrumpiendo en la sala. «¿Qué han encontrado?» «Señor, desde la comisaría, acabamos de recibir noticias de André Bernet, del Banco de Depósitos de Zurich. Quiere hablar con usted en privado. Parece que quiere cambiar su declaración». «¿Cómo?» Collette levantó la vista. «Ahora admite que Landon y Neveu han estado en el banco esta noche». «Eso ya nos lo imaginábamos», dijo Fache. «Pero, ¿por qué nos ha mentido entonces?» «Dice que solo hablará con usted, pero está decidido a cooperar plenamente». «¿A cambio de qué?» «De que no divulguemos el nombre del banco a los medios de comunicación, y de que le ayudemos a recuperar algo robado». «Parece que Landon y Neveu se han llevado algo de la cuenta de Saunière». «¿Qué?» exclamó Collette. «¿Cómo?» Fache le clavó la mirada a la gente, sin pestañear. «¿Y qué es lo que han robado?» «Bernet no ha dicho nada más, pero parece que está dispuesto a lo que sea, con tal de recuperarlo». Collette intentó imaginar cómo había podido suceder todo aquello. Tal vez Langdon y Sophie habían asaltado a un empleado a punta de pistola. Tal vez habían obligado a Bernet a abrir la cuenta de Saunière, y a facilitarles la escapada en el furgón blindado. Por factible que fuera, a Collette le costaba imaginar a Sophie metida en algo así. Desde la cocina, otro policía llamó a gritos a Fache. «Capitán. He pulsado el botón de rellamada del teléfono, y me ha salido el aeródromo de Le Bourget. Tengo malas noticias». 30 segundos después, Fache ya se disponía a abandonar el chateau billete. Acababa de enterarse de que Teabin tenía un jet privado en el cercano aeródromo de Le Bourget y que el avión había despegado hacía media hora. El empleado del aeropuerto con el que habló por teléfono aseguraba no saber quién viajaba en el aparato ni a dónde se dirigía. Aquella salida no estaba programada, y no se les había facilitado ningún plan de vuelo. Por más que se tratara de un aeródromo pequeño, aquello era totalmente ilegal. Fache estaba seguro de que, presionando adecuadamente, obtendría las respuestas que buscaba. «Teniente Collette», ladró Fache dirigiéndose a la puerta, «no me queda otro remedio que dejarlo al frente de las pesquisas de la policía científica en la casa. Intenté hacer algo bien, para variar».